Con internet podés navegar, chatear, jugar, trabajar, mirar videos. Con internet podés hacer todo eso y escuchar. Radio Sónica, la radio más escuchada de internet. Buenas noches, una nueva emisión de Luces y Sombras de Nuestra Historia. Buenas noches, doctor Javier Garín. Buenas noches, Marilina Juárez. Buenas noches, Pablo Martínez Samek. Buenas noches, Marilina Juárez. Bueno, está faltando un miembro del equipo, así que le mandamos un saludo, quizás viene en un ratito, Diego Rodríguez, alias El Boina. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante dentro de el peronismo. Y de la historia argentina en general también, porque fue un hecho clave. Cuando lo derrocan a Perón, la Libertadora, en el año 55, y se empieza ya a formar la resistencia peronista, la llamada primera resistencia peronista, se empieza a plantear una gran diversidad de posibilidades, ¿no? Porque Perón estaba en el exilio y faltaba la conducción maestra, digamos, ¿no? Entonces empiezan a barajar diversas posibilidades. De ellas hay una que empieza a cobrar fuerza, que es, por eso lo planteamos en el título del programa, como un interrogante, el peronismo sin Perón. El peronismo sin el gran conductor. ¿Quién se podría o quién era el más potable para hacerse cargo de esa conducción estratégica que tenía el general? Que estaba exiliado en un primer momento en Paraguay, luego va a pasar a Venezuela, si no me equivoco, y después sí, sus últimos años va a pasar el exilio en España. No, pero antes pasó por Panamá y por República Dominicana. Panamá, exacto, sí. Bueno, estuvo por varios países de Latinoamérica, pero el era primer un lugar mal que molestaba. le iban claro, estaba un tiempo hasta que le decían, bueno, ¿por qué no se busca otro lugar? Está todo bien. Pero aparte tuvo un atentado, sí. Un atentado que podría haber terminado mal. Claro. En fin, tuvo una serie de incidentes difíciles y hubo un momento en el cual uno de los personajes del cual vamos a hablar hoy, que fue John William Cook, que fue delegado de Perón en el comienzo del exilio, digamos, le planteó la posibilidad de ir a La Habana, a lo cual se negó terminantemente. Eso fue después. Sí. Bastante momento, después. Él, Perón era como no jefe de Estado Mayor y como había tenido actividades de inteligencia, sí. Lonardi puede darlo, podemos después citar el incidente de Chile con Lonardi. Él estaba muy temeroso de un atentado o de una acción de inteligencia que lo cercara, e inclusive se comenta que su primer sospecha respecto de María Estela Martínez o alias Isabel era como parte de esas cosas poco claras, de acercaban de mujeres no muy claras, de bailarinas, sí, domésticas barriales, digamos, que inicialmente luego, que tan solo con el pasar del tiempo y después de un año de interacción haberlo tomado como secretaria para actividades domésticas o previa o de tareas de administrativas, digamos, sí, él fue quitando sus prejuicios. Bien, ¿y quién era este señor? John William Cook, un hombre de formación básicamente marxista, quien fue diputado de Perón, por el peronismo, perdón. No sé si tenía formación marxista, porque él en realidad venía del radicalismo, pero en la familia era del radicalismo. Claramente, hacia el final de su vida, viró hacia el marxismo, ¿no? Bien, fue diputado por el peronismo hasta el año 52. Después del año 52... no tuvo actividad política, pero siempre estuvo ahí, digamos, operando con un diario que también manejaba, que creo que se llamaba El Frente, y de ahí, bueno, también se puede ver, se puede observar mucho cómo era su pensamiento, el pensamiento político de Cook en ese entonces. Cuando sucede el derrocamiento del general Perón... ¿Podría leer una sí. postilla previa? El primer mala sangre que le da a Perón John William Cook es romper el bloque del Partido Peronista. Recuerdame que usted estaba el Partido Peronista, el Partido Peronista Femenino, y él rompe y arma el bloque obrero, porque era la reacción a la modificación de las políticas petroleras que había dado Perón con el territorio de José de San Martín, que lo transformó prácticamente en una sede de norteamericana de esa banda oriental donde en Comodoro Rivadavia se explotaba el petróleo. Una ruptura no discutida, vale decir que esto en un momento en donde todo estaba medio como pesado el ambiente político del frente interno, porque estaba como atomizado, Perón veía que ya le quedaba solo la retaguardia propia de los sectores obreros. Ya hemos dicho en este programa que eso se refrendó con la votación a vicepresidente del año 54, en donde sacó casi el 62% de los votos, pero a la vez al frente interno había perdido ya la Iglesia Católica con el 49, el divorcio y lo demás, un sector del empresariado tipo los Ditela, los burgueses nacionales, que habían tomado distancia. Bueno, la UIA desde su momento, porque era una vertiente oligárquica. Propio del desgaste de un gobierno prolongado. Muy prolongado. Y sobre todo, este acercamiento, después de su prolijidad de haber hecho con el hermano de Eisenhower tanto mérito, digamos, esto provocó en el frente interno cierta... y su corolario fue esta ruptura del bloque obrero. Sí. Ahí, después vamos a volver sobre eso, a ver quién tenía razón. Yo soy de los que piensan que tenía razón Perón y no Cook en esa y en otras oportunidades. Te voy a mandar a discutir pero, los petróleos y nación con Frondizi. Pero bueno, ahí está. Los que se oponían a la política petrolera de Perón después terminaron rifando el petróleo en los contratos petroleros de Frondizi. Pero y bueno. Y lo que tomó Frondizi, que incautó todos los volúmenes disponibles de Petróleo y Nación, los sacó de la circulación para que no se supiera la posición del año 54. Bueno, pero continuando, después... cuando sucede la Libertadora... Yo ahí te interrumpí. No, todo bien, igual tiene que ver con el tema. Todo, como decía el periodista, todo tiene que ver con todo, ¿no? Bien. Esa era Cristina la que decía. No. Eso. Bueno, no importa, dejémoslo 6, 7, 8. Ahí. Continuando. ¿Se acuerdan? Es Cook el que se pone, digamos, al frente de esta primera resistencia que tenía características especiales. No era una resistencia organizada, era bastante inorgánica, muy espontánea, pero bueno, él intenta en ese entonces, con el Comando Nacional que dirigía Cook, intenta, digamos, llegar a Perón, verlo en Paraguay, pero lamentablemente cuando sucede la renuncia del general Lonardi, que era más, digamos, blando, su postura más conciliadora con el peronismo, lo apresan a Cook junto con muchos otros dirigentes como Jorge Antonio, en fin, y los mandan a la tenebrosa cárcel de Ushuaia, que para entonces de Río Gallegos. No, la de Ushuaia. Sí, Río Gallegos fue con posterioridad porque había sido cerrada por... Ah. Porque estaba condenada por el sistema jurídico internacional. Sí, por las condiciones. La de Ushuaia no se había dejado de usar en la época de Perón por las condiciones infrahumanas a las que eran sometidas los presos, ¿verdad? Entonces los mandan a todos ahí. Él después de esa cárcel va a pasar a Caseros. Y después de Caseros lo vuelven a mandar a Ushuaia, desde donde tiene un escape novelesco y de cinematográfico. Sí. Si se quiere, se van con todos, con Jorge Antonio, con Cámpora, se van a Chile. Y el empresario que le dio sobrevivencia a Perón en el exilio. Jorge Antonio. Bien, después de eso, él empieza así a armar la resistencia, digamos, con todo. Y es ahí, en ese momento, donde Perón le delega el mando como su delegado en Argentina. ¿Sí? Bueno, después se produce un alejamiento que fue a partir de... El alejamiento tuvo varias etapas, pero uno de los hechos determinantes fue el papel que jugó Cook en el tema del frigorífico Lisandro Latorre. Que ahora vamos a hablar de todo esto con un testigo directo, que es Jorge Rulli, que se encuentra en línea. Pero quería redondear un concepto antes de pasar al... No nos vamos a centrar exclusivamente en la figura de Cook, sino en esta idea, ¿no? De si es posible o no es posible, o si fue posible o no, que en la Argentina hubiera un peronismo sin Perón. Y si bien Cook nunca lo planteó, sí planteó una idea alternativa o una estrategia alternativa a la de Perón, y con los años fue levantado por los sectores de la izquierda peronista como un ejemplo de un dirigente que alternativo a Perón, ¿no? Una manera, digamos, indirecta, no culpa de Cook, sino de quienes llevaron adelante esa interpretación. Son espacios políticos que, claro, que se disputan, exactamente. Entonces, sobre todo en el sector de Montoneros y otros afines o de la izquierda, acá tengo, por ejemplo, un artículo que de un periódico de izquierda donde dicen la muerte de Cook, la imposibilidad de revolucionar al peronismo. Entonces, siempre contraponiéndolo, ¿no? Lo contraponen a, es una operación ideológica. Lo contraponen a Cook, a Perón. Lo mismo hacen con Arturo Jauretche, ¿no? Hay una operación de presentar lo que es otro personaje del cual vamos a hablar, muy interesante, un intelectual de primer orden, pero también se lo ha pretendido siempre contraponer de alguna manera a Perón. Y bueno, también hubo un intento orgánico de armar un peronismo sin Perón, que fue llevado adelante por Bramuglia, entre otros, que era un dirigente viejo del peronismo, por un grupo de partidos provinciales, mucho como peligro, el Movimiento Popular Neuquino, el Bloque Tres Banderas. Tres Banderas, sí, todo era el Unión peronismo. Popular. Claro, exactamente. Unión Popular era Bramuglia. Y la figura de Augusto Timoteo Bandor, que la formalizó. Claro, lo formalizó, lo verbalizó. Dijo peronismo sin Perón, lo que los demás no se animaban a decir. Bueno, lo saludamos a Jorge Rulli. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo es tu nombre? Marilina Juárez. Estamos Marilina Juárez, Javier Garini, Pablo Martínez Amec. Bueno, me impresionó el relato de Marilina, porque es un relato que esconde una enorme admiración. Puede y ser. Me ha pasado muchas veces, sectores que no son de izquierda y caen rendidos ante la figura romántica del Gordo Cook. Y es todo un tema, ¿no? Porque resulta difícil poner las cosas en su lugar. Texto en contexto. Me ha pasado en varias ocasiones, preferiría no hablar con quiénes, pero que tratando de esclarecer esto me terminaba proponiendo una película sobre el Gordo Cook. Claro, es un personaje... Un personaje curioso. Cómo se ha difundido una cosa romántica. Uh-huh. Que hay personajes que tienen ese aire, ¿no? Como el Gordo Buster, vaya a saber, ¿no? Que yo lo viví en Filosofía y Letras con su viuda, que era, sí, en las cátedras nacionales tenía, no era de las cátedras nacionales, pero era un imán dentro de cada, sí, de las actividades. Claro, sí. Recordemos que Jorge Rulli es un histórico de la resistencia peronista, además de un hombre que dedicado a la lucha ambiental, y en aquellos años tuvo una activa participación desde muy joven en toda la resistencia peronista, así que vivió de primera mano estos hechos, conoció y trató a los personajes de los cuales estamos hablando. Sí, yo en principio diría que ponerlo como líder o motor de la resistencia peronista me parece un exceso. Él era parte del Comando Nacional, pero al lado de figuras como Lago Marcino, César Marcos, él estaba bastante lejos. Pero de todas maneras, sí, tenía un diario, había muchos diarios. El diario de Cook era uno, estaba el de Jauretche, había muchos, estaba el del cura Benítez. Juan Cura Benítez, Bueno, y nosotros, yo, digamos, en el barrio teníamos todo el mundo tenía, había cantidad de periódicos, algunos se vendían en los kioscos y otros circulaban de mano en mano, también de imprenta, como el Lidercito. Pero por ejemplo, en mi barrio de Palermo, donde teníamos un diario, un periódico que se llamaba Sangre Nueva, y yo lo imprimía en los sectógrafos, porque ni siquiera había mimeógrafos. Uh-huh. En el sectógrafo de la empresa Bugibor, donde yo laburaba. Sacaba ¡qué valiente! Utilizaba los recursos del... Totalmente, claro. Claro, como le dije una vez yo a Perón, ¿no? ¿Cómo se llama? La administración militar la tiene el enemigo. Claro. Claro, entonces sacaba una hoja por día escondida bajo yo era cadete, tenía 16 años, y la sacaba escondido bajo la ropa, ¿no? Qué vocación, ¿no? Ya desde... Sacábamos 200, 300 ejemplares, y bueno, y de a poco, ¿no?, íbamos sacando, y así lo hacíamos, ¿no? Pero circulaban, bueno, por ejemplo, la Alianza de la Juventud Peronista, que eran jóvenes, muy jóvenes, Tito Bevilacqua, Beatriz Fortunato, sacaban uno que se llamaba Chusa. Y así había cantidad de periódicos que abajo decían, olvide a quién se lo dio, olvide a quién se lo da, pero hágalo circular, ¿no? Y circulaban de mano en mano hasta que se gastaban. Qué interesante lo que comentaba, ¿no? Galasso le pone un especial énfasis en la biografía de Perón, digamos, a toda esta artesanal construcción desde la base, cosa sí. Que no era muy común, digamos, cuando el periodo de esplendor del peronismo oficial, digamos, ¿no? No, claro, todo esto es posterior. Nosotros, te digo, a partir del 55-56 teníamos mucho resentimiento con lo que había sido el aparato de Estado. O sea, en la esquina de Corrientes y Esmeralda, donde se reunía el peronismo a dar la pelea, era raro que hubiera exfuncionarios, había algunos de rango menor, pero no, difícilmente se acercaron otros, no, además no eran bien vistos. La gente venía de abajo, eran las prostitutas del centro, los cadetes del Correo Central, los canillistas, mucho canillista, y esos eran los que soportaban la lucha, que era una lucha todas las noches con la policía o con los comandos civiles, todas las noches, pero todas las noches cantando la marcha, que era un riesgo que podía significar meses de cárcel o años, hasta que vencimos moralmente la resistencia de ellos, ¿no? Y ocupamos el centro, y todas las noches los lustrabotas nos daban todas las latas vacías que las llenábamos en la avenida 9 de julio, los bancos de la avenida 9 de julio con botellas viejas, se aplastaban las pastillas de potasio que se usa para limpiar la garganta, se mezclaban con las barritas de azufre y se llenaban, los lustrabotas traían las latas y se llenaban cientos de latas y se ponían en las vías del tranvía, y ahí empezaba las explosiones hasta que en el centro no quedaba nadie, todo el mundo empezaba a irse, no quedaba. Sobre todo los días 17 de octubre, 1 de mayo, bueno, eran cientos de estallidos de esos petardos, ¿no?, en las vías de las tranvías. Pero todo hecho así a pulmón, por gente muy humilde, muy, muy humilde, que arriesgaba todo, ¿no? Bueno, pero a ver, el tema... Hay un capítulo en el libro Llegó Carta de Perón, de Florencio Monzón, que está de la editorial Corregidor, es dedicado a Cook y a su liberación. Cuando se escapan de Río Gallegos, sí, se escapan a Chile, en un viaje, en una fuga organizada por Jorge Antonio. Se van con toda la plana de mayor de la dirigencia peronista encarcelada y se llevan al jefe de la Guardia Interna, que era hijo de chilenos, y al que Jorge Antonio le ofrece una pensión en Chile y una casa. Y entonces el hombre, que además simpatizaba con ellos, se pasa y les permite escaparse y los acompaña a Chile. Bueno, en una noche de frío ellos pasan la frontera empujando el auto para que los gendarmes que estaban durmiendo o que estaban somnolientos no se diesen cuenta, y bueno, comenta que Campo era el que más sufría y el gordo sufriría físicamente porque no era una persona para estas luchas, ¿no? Sí, sí, sí. Lamentablemente tenía un físico inadecuado para... Claro. Las luchas de esa época, pero de todas maneras recordemos que él fue el último interventor del Partido Peronista y al que se le encargó la formación de la Juventud Peronista. O sea, la última Juventud Peronista oficial es la que conduce el Gordo Cook. ¿En qué año fue eso, más o menos? Aproximado, no digo el año exacto, pero... ¿Y eso fue en el 54? El último previo a que lo... Claro. Por supuesto que sin hablar, con todo respeto y sin hablar de ninguna manera mal de estos muchachos, porque el propio Florencio Monzón es uno de esos que está incorporado a la juventud que conduce Cook antes del 55, pero la diferencia era notable. Lo que aparece después del 55 es una algarada de gente muy pobre y además decidida a entregar su vida así, sin dudarlo, ¿no? Y además con una combatividad desesperada, ¿no? De puños contra pistolas, ¿viste? Así era. Era realmente así, conmovedora, ¿no? Yo que ahora voy para los 80 años, me da pena, ¿viste? Cada vez que voy al PAMI o al hospital o a inyectarme, digo, yo debo ser un boludo. Me pasé 20 años buscando que me mataran y ahora que la muerte se me acerca, no hago más que postergarla. Digo, después me entro en unos estados de confusión interior tremenda, que tiene que ver con el peronismo también esto, ¿no? Pero realmente éramos todos muy locos, muy locos, muy locos, ¿no? Lo que hacía Tito Bevilacqua, bueno, armó un soviet peronista dentro del ejército. Pasaron por delante del regimiento, pasó marchando una vez por delante de la casa de Perón en Lobos, o en Roque Pérez, no me acuerdo, creo que fue en Lobos, y él, desde las filas, gritó, atención, vista a la izquierda, y todo el regimiento lo obedeció, y saludaron a Perón. ¿Te das cuenta? Sí, por supuesto, le costó la vida, ¿no? Un día se lo entregó al muerto, le dijeron que en la guardia se le había escapado un tiro que le entró en la mandíbula, porque era muy dura. Pero era el riesgo absoluto, ¿no? Tito Bevilacqua, bueno, es uno de los grandes héroes, tenía la edad del servicio militar. Era digamos, una especie de resistencia anónima general en toda en todos los niveles. De todo tipo, lo que te puedes imaginar. Me acuerdo que una vez en la calle Florida, en Gati Chávez o alguna de estas tiendas, Jaros, no sé cuál era, en una vidriera pusieron un sillón con un, ¿cómo le decían?, un peluquero, un estilista. Y entonces alguna gente entraba y él hablaba con un micrófono y decía cosas, y quien le hablaba de la cosmética que tenía, le cortaba un poco, lo arreglaba. Y la gente se apiñaba en Florida. Era una etapa muy ingenua, ¿no? Nos están llegando muchos saludos. Verónica Ortiz, saludos desde La Matanza. Soledad Benítez, saludos desde Lomas de Zamora. Mónica Viviana Muniz también nos manda saludos. Así que bueno, vamos a ir leyendo los mensajes a medida que también saludos cordiales desde Chacabuco, Gabriel Carrizo. Como vemos, nuestro programa se está expandiendo por toda la República. Y vos, bueno, entonces de pronto al que le estaba cortando el pelo empezó, tomó el micrófono con sus manos y comenzó a postular el regreso incondicional de Perón. Y bueno, se armó un lío terrible, la gente gritaba, aplaudía, el estilista trataba de sacarle el micrófono, entraron empleados para, imagínate, un escándalo. Bueno, ese tipo de escándalos eran muy comunes, ¿no? O sea, las empresas no podían hacer nada que tuviese un micrófono de por medio. Porque aparecía, no importa, aparecía Perón. Aparecía uno de nosotros, todo concertado, y empezaba primero a hablar de la crema o de lo que fuera, del corpiño, de lo que sea, y luego hablaba del retorno incondicional de Perón, y se pudría todo. Por no hablar de las hinchadas que empezaban cantando Dale Boca, claro, Dale Boca, y después terminaban con puto y ladrón. No queremos a Perón. Claro. O en el hipódromo, en las carreras de caballo también ocurría eso. Sí. No, es interesante, bueno. Bueno, lo que me contaba papá en cancha de River, en donde las plateas empezaron de manera previa al golpe del 55 de septiembre, libertad, y la hinchada de River y de Huracán, que estaba en la tercer nivel, libertad a los nenes de mamá. Sí, claro, libertad a los nenes de mamá, sí. ¿Es cierto eso que se dice, que algunos, para remarcar en código, la espera de Perón, cantaban o silbaban como para reconocerse mutuamente, fumando espero? Claro, fumando espero al hombre que yo quiero. ¿Cómo es? A ver, fumando espero al hombre que yo quiero. No sé cómo continúa la letra. Esa es la versión femenina, pero bueno. No, yo sé que decía que se defecaban en Aramburu, esa era otra. Ah. Claro, y con Rojas no me acuerdo. No, era muy muy gracioso. Sí, se silbaba y se cantaba mucho. Bueno, pero vos publicaste... Fumando espero al hombre que yo quiero, sí. Sí, sí. Publicaste hace poquito una nota muy polémica, muy interesante, en donde estás polemizando con Horacio González por algo que escribió sobre Cook y que tiene que ver con esto que decíamos al principio, ¿no? Por ahí la mitología que algunos... Sí, se armó un mito, ¿no? Y él lo cultivó, él fue uno de los grandes responsables de la tergiversación que hay sobre la figura de Cook. Porque, digamos, Cook tenía una gran inteligencia y era un tipo muy querible. Yo siempre repito esto. Yo me siento orgulloso de haber sido amigo de él, pero de haber convivido en Montevideo, digamos, lo conozco, ¿comprende? Pero el gordo era muy capaz, era brillante, era cuestionador, sí, es verdad. Y seguramente yo comparto con vos que probablemente lo acertado hubiera sido sacar el petróleo a una costa de arreglos con la California. Quizá hubiésemos evitado el golpe del 55. Pero bueno, hay un cierto nacionalismo duro que tenía Cook y otros, hizo pie para que no se pudiese, para que Perón comprendiese que había como una cuestión polémica. Una resistencia. Una resistencia política que no le convenía o que no lograron entenderlo. No se hizo entender. Realmente, no se hizo entender. Había que pagar un precio amargo para poder... a mí me parece a esta altura que fue algo parecido a lo del 73. Recordemos que en ese momento la Argentina tenía que importar petróleo. Desabastecimiento, claro. Y la jugada de Perón apuntaba a buscar el autoabastecimiento costa de tener que ceder... Con concesiones excesivas también, digamos, ¿no? Los principistas no quisieron pagar ese precio moral del autoabastecimiento. De alguna manera se repite en el 73, cuando Perón le dice a los montoneros, hay que respaldar el pacto social, hay que respaldar a Gelbart, hay que unirse a Balbín, hay que abrazarse a Balbín, y evitar el golpe militar. El golpe militar estaba en Uruguay, estaba en Brasil, estaba en Bolivia y estaba en Chile. Era previsible que viniese sobre la Argentina, pero bueno, los duros no quisieron entender, no quisieron aceptar, no quisieron tener paciencia y bueno, ocurrió lo que ocurrió, la dictadura militar, ¿no? Y te hago una pregunta, porque yo coincido con esto que vos estás diciendo. En esa oportunidad se marca una diferencia importante con de Cook con Perón, pero esta diferencia después se vuelve a materializar con el tema del frigorífico. No, lo del frigorífico no tiene nada que ver. No, digamos, el problema es que Perón en un momento dado es el jefe de la policía de Caracas lo va a ver y le dice, mire general, hay un equipo de oficiales argentinos que están en Venezuela para matarlo y no los podemos ubicar. No es un grupo cualquiera, es un grupo capacitado. Dice, no podemos, le dice general, no podemos darle garantías. O sea, vengo a hablar con usted para que usted decida qué hacer. Si va a seguir aquí, nosotros no podemos garantizarle su vida, porque nos excede, este tema nos excede. Uh-huh. Bueno, entonces ahí es cuando se da el atentado en el auto que le vuela las piernas al chofer de Perón. Eso fue en Venezuela. En Caracas, ¿no? En Caracas, Venezuela, claro. Uh-huh. Entonces, Perón ahí se da cuenta que su vida corre un riesgo muy serio y decide nombrar un vicario en Buenos Aires, en la Argentina. Uh-huh. Y elige a John William Cook, que era un tipo, sí, de mucho prestigio y, como digo yo, muy querible. Digamos, en el año... y también es importante esto porque Che Guevara no lo consideraba bien, ¿comprendes? Decía que era un comebolas y esas cosas que decían los cubanos. ¿Qué quiere porque decir comebolas? El gordo, claro, medido... ¿Mm? ¿Qué quiere decir comebolas? Ay, preferiría no aclarar. Como comer excremento. Mirá vos. Es lo que los guerrilleros duros decían de los intelectuales. Sí. Pues. Sobre todo general. Por el divulgador que le pusieron el material claro. Del foco. Bueno, a ese ni te cuento lo que habría dicho el Che del bibliotecario. Ni te cuento lo que habría dicho. Bueno, porque era muy duro, porque ser revolucionario pasaba por llevar una mochila con 30 kilos de piedra y trepar. Y te mataban, ¿viste? Pues te mataban en el sentido del esfuerzo físico. Que Perón le trató de decir al Che, le dijo, comandante, usted es asmático. No puede ir a Bolivia. ¿Cómo va a ir a esa zona de dura de Bolivia, de la selva seca? Claro. No, el Che le dijo, ¿no?, que tenía sus remedios, que iba a prever un plan de escondrijos. Lo que pasa es que el ejército se los encontró. Sí. Y tuvieron que comerse la mula, incluso para hacerle unos mocasines, ¿no? Pero volviendo a este tema de Cook. Claro, entonces Perón lo nombra como vicario a Cook. Sí. Se produce la fuga de Río Gallegos, ellos llegan a Chile. En Chile había un aparato, incluso había una radio. La radio clandestina en Chile la dirigía Monzón. Entonces, la colectividad peronista exilada en Chile, que eran muchos, como había otra en Uruguay y en Brasil, la comunidad peronista en Chile le organiza la vida a Cook y a los demás. Organizaron la fuga de Guillermo Patricio Kelly con un montón de mujeres que habían sido del Partido Comunista, pero que se pasan ahí a una situación que lo disfrazan de mujer y qué sé yo. Bueno, y en el caso de Cook, le consiguen un departamento y facilitan que Alicia Guren llegue a Chile y la pareja se reencuentra después de mucho tiempo. Alicia Guren era la esposa. La mujer de Cook. Era la mujer de Cook. Cook había pasado mucho tiempo en la cárcel. Por ejemplo, cuando la revolución del 56, él estaba preso. Y lo sacaron muchas veces, le hicieron falsos fusilamientos. Sí. Y la gente que estaba con el gordo dicen que era sorprendente, porque habitualmente por un prejuicio no se espera esa conducta revolucionaria de un gordo como Cook, que además tenía reuniones de conducción y abandonaba para ir a la confitería de enfrente a comer masa de crema, ¿comprende? Porque el gordo hacía esto, claro, habitualmente. O sea, llegaba un compañero tarde y dice, bueno, disculpe que llegué tarde a la reunión de conducción. No te preocupes, porque Cook tuvo que salir para hablar con Perón. ¿Cómo hablar con Perón? Y se lo acabo de ver en Santa Fe 1234, frente al departamento de Cook, y se estaba comiendo masa de crema. Pero bueno, no podía, que era así. Bueno, y todo el mundo lo aceptaba y lo quería, porque era un tipo muy particular, que leía todo el día y a la noche, para limpiarse la cabeza, leía novelitas de cowboy, ¿viste? Era un personaje. Bueno, pero un tipo que le gustaba el juego también, ¿no? Las cartas. No sé si le gustaba, pero vivía del juego, porque era vivía del póker, y mantenía su organización revolucionaria jugando póker. No me diga. En los piringutines, eso lo vi yo, en los piringutines de Montevideo jugaba, con una visera y manguitos de color violáceo. Bueno, eso lo hace un poco simpático, digamos que pero totalmente, se quedó. De los dirigentes, jugaba el póker con los dirigentes peronistas, no sabes, con la cantidad de casas con las que se quedó, las hizo guita, y con eso militaba un montón de gente. El gordo vivía pobremente, tenía un departamento en la avenida Santa Fe y después tenía el departamento en Montevideo. ¿Cómo llega a ese enfrentamiento? Bueno, el asunto es que él le consigue un departamento, se reúne con Alicia Guren, y Monzón, el director de la radio, le dice, mira, vos necesitas un asistente, vos sos el vicario de Perón. Bueno, pero no conozco a nadie, bueno, tampoco puedo pagarlo. No, yo te coloco a mi hijo. Mi hijo tiene 16, 17 años, que era Florencio Monzón, un periodista famoso de crónica durante toda la vida, de policiales, después, por supuesto, después. En ese momento tenía 16, 17 años, la madre había sido diputada, estaba presa en Buenos Aires, y el padre dirigía la radio clandestina. Entonces le ponen, y Monzón lo cuenta en Checo Carta de Perón. Dice, inmediatamente, a los pocos días de estar Cook ahí, reunido con Alicia Guren, empiezan a llegar los emisarios de Frondizi. Empieza a llegar el español, recordame el nombre, que venía del Partido Comunista Español. No. Y después llegar gente como Ricardo Rojo y muchísimos otros, pero llegan constantemente con regalos y con propuestas, intentando seducirlo al gordo, que era la cabeza del peronismo. Claro, en ese entonces. Y lo malo es que lo convencen. Entonces el gordo entra en una relación de afecto con todo este sector, que va a ser la UCRI, y y se escribe con Perón y lo convence a Perón. ¿Y estaba Rogelio Frigerio entre ese grupo que...? Por supuesto. Rogelio Frigerio era la cabeza de Clarín. Claro. Rogelio Frigerio en ese momento era Partido Comunista, Clarín. O sea, el viejo, el dueño de Clarín pone el nombre, pero lo conducía el PC. Sí. Y era el diario más grande. Y además Rogelio Frigerio era amigo de Jaureche, íntimo, y eran socios, tenían las islas en el Delta, todavía la heredaron los hijos, eran comunes de ambos. Y que, que Jaureche también estaba en esta jugada de Frondizi, digamos. También, Jaureche lo arrastra a Scalabrini. Entonces, funda esa revista ¿qué, no? Claro, yo te digo, yo en ese momento, los jóvenes como yo nos enloquecimos. Estábamos en contra muerte. De yo esta ahora, propuesta, de apoyar claro, a Frondizi. Claro, salimos a la calle inmediatamente a denunciarlo a Cuco. Inmediatamente. Pero yo ahora comprendo que las razones eran muy fuertes. Sí. No sé si estuvimos mal, ¿comprendes? Pero siento que en aquel entonces no atendíamos razones. Nosotros teníamos todos los sindicatos intervenidos por militares. Teníamos 5.000 presos, teníamos 150 fortunas importantes de gente que incluso había tenido fortunas antes de ser funcionarios peronistas intervenidas, lo cual significaba que no corría dinero, ¿comprendes? Que Perón vivía en hoteles de cuarta, mal. Recordemos no sé si... que Perón, perdón, Rulli, que recordemos que Perón accede, digamos, a este petitorio. Le da, digamos, el visto bueno, porque Frondizi le iba a otorgar, una vez elegido, una serie de cuestiones. Por ejemplo, la libertad de los presos políticos. Todo eso, claro. Normalizar los sindicatos. Todas esas cosas no las cumplió. Cumplió algunas. Bueno, algunas cumplió, sí. Por ejemplo, o las cumplió a medias. Entonces, las cumplió a medias. Por ejemplo, los sindicatos sí los devolvió, pero con una ley de asociaciones profesionales, claro, donde está la semilla de lo que después se va a llamar la burocracia sindical. Sí, sí. O sea, un momentito. La izquierda nos impugna a los peronistas por la burocracia sindical, pero en realidad la generaron ellos. Claro. Cuando entregaron los sindicatos con la ley de asociaciones profesionales. Sí. Nos manda saludos Ceci Casano desde La Matanza. Diego Rodríguez, que hoy faltó, se tomó el buque, no sé qué pasó, dice: ahora que el macrismo expulsa a migrantes que manifiestan políticamente, ¿sabían que en el gobierno de Perón, siendo Cook diputado, se trató de dar de baja la ley Cané y Cook llevó al bloque a votar en contra? Esto yo no lo sabía. ¿La ley Cané cuál era? Y de la expulsión de lo... ¿Cómo es la ley de residencia? Imagino que se refiere. Ah, sí, 1902. Sí, creo que sí. No sabía, la verdad, que eso. Esto bueno, pero bueno, continuando. A ver, el tema es que es un momento difícil, ¿viste? Yo no... En aquel momento lo juzgué muy duro a Cook. Luego fui cambiando, quizá los años, la comprensión del momento político. Digamos, porque yo en el 57... Yo peleo en el centro con todos los salvajes de la juventud peronista, que rompíamos cabezas y todo eso. Pero además, para conformar a mi viejo, yo tenía que ir a la universidad. Metía una materia por año, más o menos, pero de vez en cuando iba. Y eso me permitió visualizar todo un movimiento estudiantil de recuperación de la reforma del 18 que se estaba dando... Porque yo mismo, en la imposibilidad de encontrar libros sobre peronismo, porque habían sido expurgadas todas las bibliotecas y todos los libros de viejos que circulaban, y era muy difícil encontrar algo para formarse, que era lo que yo necesitaba, hasta que encontré los cursos de Pepe Rosas. Pero justamente yo encontré libros de Haya de la Torre. Entonces, y me encuentro en la facultad, en este movimiento reformista, que la recuperación del ideario de Indoamérica y de la cosa latinoamericana que fascina a todos, pero por supuesto que mezclada con la cosa, con el equívoco entre democracia y libertad que se daba en la Argentina, ¿comprendes? Por eso los peruanos, cuando llegan, son aclamados por los gorilas, porque perduraba el equívoco entre como que el antagonismo era democracia o dictadura, y Perón quedó en un largo rosario de Trujillo, Pérez Jiménez, sí, claro, comprende. Y entonces ahí había algo, por lo menos había un espacio bajo la dictadura de Aramburu y Rojas, había un espacio para debatir, que yo aproveché, porque mis únicos amigos, si no había peronistas, había tenía un compañero peronista, salimos de noche a pintar las paredes de la facultad, pero bueno, pero los que me protegían eran de izquierda, eran, es decir, me protegía gente que eran trosca, que ahora están con Macri, con algunos, ¿viste? Porque han cambiado, uno ve cómo ha cambiado la gente de la Argentina, no podés creer. Qué raro, bueno, yo lo tenía. Yo hablo a veces, yo era amigo del director rural de Clarín Rural, imagínate. Que era la cabeza trosquista de aquello. Qué raro, ¿no? Trotskismo aliándose con la oligarquía. No, qué raro. Qué rarísimo. Y yo lo tenía a Rodríguez de UPCN en el FEM. Discutiendo en las aulas de filosofía y letras. Pero yo tengo que interrumpir acá. Porque sí, porque yo me voy, nos vamos de tema. El tema Cook, entonces, sí. Aparece en ese momento como delegado de Perón, cumpliendo una función importante, de un enfrentamiento duro, sí. Un momento duro, con los militares, etcétera. Después viene este acuerdo con Frondizi, y ahí se empieza a pudrir. No, es inmediato, porque sí. Te digo, por eso, desde el momento que eres liberado, los progresistas toman contacto con él y él empieza a escucharlos. Bueno, entonces el primer conflicto él lo va a tener con el Comando Nacional al que pertenecía. El viejo Marcos y la Comarción no están de acuerdo. Y entonces ellos discuten y rompen, y terminan rompiendo. Y él, en las cartas, en la correspondencia de Cuca Perón, le habla peste de sus compañeros del comando. Y claro, diciéndole que son todos traidores, que esto, porque que lo otro. Echaron, claro, a lo cual Perón le contestaba, bueno, pero usted tiene que contentar a todos, no puede conducir para los amigos de usted. Se lo dice varias veces, usted tiene que ser como el Papa, claro, que bendice a los buenos y los malos. Bendigo a tutti, decía Perón. Usted tiene que bendecir a tutti, no puede bendecir solo a sus amigos. Perón siempre decía eso, y la verdad que nadie le daba bola. Cuando yo lo fui a ver, a mí me sermoneó, ¿viste? Me dijo, Rulli, ¿qué quieres? ¿Que haga la revolución con los buenos? Y yo me callé, porque en realidad sí, yo sigo queriendo hacerle... Eso es lo peor de mí, que quiero seguir haciendo la revolución con los buenos. Claro, y lo y mismo digo, le decía Rulli, a Cook. Estás equivocado, pero no puedo cambiar. Lo mismo le decía a Cook, en esas cartas aparece esa misma expresión. Usted no puede hacer una revolución con los buenos solamente, ¿no? No, pero en ese caso, claro, no sé cuáles eran los buenos, ¿viste? Claro. Pero bueno, era un momento de mucha confusión. Había un sector de sectores medios provenientes del radicalismo y de la izquierda, porque había mucho marxismo, que estaba muy impactado por la revolución cubana, digamos, claro, por la lucha, y por las luchas estudiantiles a lo largo de América contra las dictaduras. Acordate la lucha de Echeverría cuando se mete con 80 estudiantes para matar a Batista, y van ocupando la planta baja, después el primer piso, y van subiendo en la Casa de Gobierno de La Habana hasta que no llegan a Batista, no lo pueden matar, porque Batista va subiendo, se refugia con los sus últimos escapa. Custodios. Va subiendo a la terraza con, no sé si se escapa con un helicóptero, pero digamos, ellos combaten piso por piso y van subiendo para matarlo a Batista. Fue una masacre. Bueno, eso genera un halo de romanticismo, y Cook se vio muy atraído por ese romanticismo, claro, porque de la alguna revolución manera, cubana, digamos. Claro, me parece que con la pre-revolución cubana, me parece que el gordo, digamos, ahí se siente como en su casa, ¿comprendes? No era un obrerista. Después, por ejemplo, Bandor va a ser otra cosa diferente. Claro, ¿no? Bandor quiere un peronismo sin Perón, pero ya desde un punto de vista... un laborismo. Claro, como una especie de laborismo. Pero claro, en algún momento, Cook plantea, porque yo lo he leído en alguna de sus cartas, donde dice, acá el Frente Nacional, algo que después dijeron muchas veces los montoneros, tiene que ser hegemonizado por la clase obrera. Era una idea a la cual se oponía terminantemente Perón, que quería un movimiento policlasista. Espera, vamos a aclarar. Cuando un marxista te dice que el Frente Nacional debe estar conducido y hegemonizado por la clase obrera, se está refiriendo a una conducción revolucionaria, claro, y son intelectuales leninistas, o sea, son ellos. Claro, claro. Pero, bueno, por supuesto, claro, yo... si la vanguardia son ellos del proletariado. Claro. Entonces, lo que están diciendo es... Somos nosotros. Nosotros, gente como nosotros, debemos conducir. Sí. Claro, entonces el gordo también, empieza a estudiar marxismo y llega a la misma conducción. Pero tengo una conclusión. ¿Él fue quien dijo aquello de que el peronismo era un gigante invertebrado y miope? ¿O quién fue? Sí. Lo dice él. Lo dice Cuba. Y eso lo dice en el 64 para el frustrado retorno de Perón. Claro, que ahí ese es otro momento en el que entra en conflicto, el segundo momento entra en conflicto con Perón, porque él echa la culpa, digamos, a este retorno frustrado a la burocracia sindical, ¿verdad? Claro, sí. Yo, Rulli, si me permite, tengo el camino inverso. Mi padre era un morocho chileno, migrante, clasista, pero hombre de izquierda. Por lo tanto, los peronistas era esa masa inmorfe y amorfa que los subían a los camiones y los llevaban a la Plaza de Mayo, y eran esos lugares de clase media baja en donde la división era podía ser de izquierda, pero no peronista, porque el peronismo era la orilla con la barbarie. Obviamente, el golpe del 28 de junio del 66 precipitó una serie de, creo que la Revolución Cubana, los 60, la frustración de la semidemocracia de Frondizi y de Illia, que precipitó toda una atomización y una nueva síntesis que luego de Cordobazo y demás, claro, generó una lectura totalmente diferente. Exactamente, los sectores medios se radicalizan y tenemos y todo exacto y se peronizan. Muy interesante un libro que seguramente no lo has leído, porque es de gente trotskista del PO, de un tal Colombo, obviamente con esto mismo que venís señalando vos, cómo surge, digamos, la guerrilla peronista como el corolario de un trayecto no deseado ni previsto, producto de la resistencia en sus distintas potenciaciones. Muy interesante, pues, sobre todo porque, saquémosle los avisos troscos de esto de la compulsión de los trotskistas del Frente del Proletariado y todas estas cosas, que en última instancia nosotros vamos a dirigirlo, ¿viste? Como palabra obrera, con Nahuel Moreno teniendo como en la escuelita de cuadros a Baldor, digamos, cosas extrañas que pasaron en la Argentina, digamos. Sí. Bueno, yo, nos quedan 10 minutos, voy a tirar una tesis provocativa y a ver qué repercusiones tiene. Había un pensador ruso del siglo XIX que era Vladimir Soloviev. Y Soloviev sostenía la tesis que el cristianismo no son las doctrinas de Cristo, es la figura de Cristo. Sin Cristo, todo lo demás se cae, ¿no? Y yo creo que en el peronismo pasa algo parecido. Y discúlpenme que esto puede sonar un poco antipático, pero creo que realmente no sé la posibilidad o el sueño o la fantasía de querer construir un peronismo sin Perón o superador incluso de Perón nunca caminó. No caminó en esta idea de Cook, que planteaba un peronismo revolucionario que iba en contra de la opinión de Perón. No caminó en las sucesivas tentativas de Jaureche de convertirse en un referente en ausencia de Perón, porque incluso Perón lo desautorizó malévolamente, digamos, cuando se candidateó, creo que en el año 1961, 50, a senador en Capital. Antes del 57 ya... En el 58, nosotros como Juventud Peronista le rompimos el primer acto en que él lanzó un partido neoperonista, él con Matera. Correcto. Y no caminó con todos esos personajes, como te vos mencionás, Matera, los hermanos Zapag. Mi grupo decidió ir a romper el acto y yo no los acompañé, cosa muy rara, porque... Por respeto al viejo. Entonces, yo lo que te pregunto, nos manda saludos Susana Beatriz Moral, había olvidado mencionarla. Yo lo que te pregunto es, ¿vos crees que lo que estoy diciendo es una burrada o tiene algo de virtualidad? ¿Puedo contraponer a la hipótesis de Green para que hagas la síntesis, Rulli? ¿Cuál es esto? Que en toda América Latina, ningún agrupamiento, tanto desde el varguismo, inclusive con la reconversión del PRI, las variantes de izquierda y de derecha en Chile, el MNR en Bolivia, ninguno sobrevivió a sus liderazgos específicos. Sí. El único movimiento que se mantuvo que todavía hoy, obviamente, con variantes, si está Menem y está Kirchner, digamos, más allá de que puede estar opuesto a los dos, independientemente de eso, hay como una raigambre de un legado tradicional que revive en la masa núcleos que le brindan tradición a la gente. Pero eso no quita lo que estoy diciendo, porque lo que está diciendo el compañero A ver, me recuerda algo que nosotros vimos después de la muerte de Perón. Debajo de un gran árbol no crece más que el pasto. Entonces, la continuidad del peronismo se hizo prácticamente imposible. Fue como un esfuerzo que intentamos, un esfuerzo desmesurado que evidentemente no ha prosperado. El archipiélago peronista hoy da vergüenza ajena. Evidentemente que no nos equivocamos. Trabajamos para que continuara y bueno, no pudo ser. Pero con respecto a lo que decía Javier, yo te diría que no solamente que el peronismo es el único movimiento en Latinoamérica que ha continuado, de alguna manera lo intentó el sandinismo, pero desvirtuado. Ortega no es lo mismo que la Junta de los Ocho. ¿Cuál es la Junta de los Ocho? La del 79, la del ascenso revolucionario. Los poetas y todos los escritores han condenado a Ortega por su personalismo, por su aparatismo, por su conciliación poco clara, conciliaciones poco claras. Me refería a otras cosas. Por ejemplo, hay un libro que se llama Tempestad en la Selva, algo así, escrito por uno de los que después fue un comandante, pero en ese momento era un líder estudiantil. Y él está en la selva trabajando, va a la selva solo, trabajando con la gente, a capacitarla, a organizarla, y llega un anciano un día y le entrega el Remington y la Canana de la época de Sandino, porque había sido soldado de Sandino y había tenido enterrado esas armas, y se las viene a entregar. Y él, en el libro, él dice, y me sentí conmocionado y avergonzado. Dice, porque yo les estaba enseñando marxismo-leninismo. Correcto. Pero volviendo... Fue un camino como el del comandante Marcos. O sea, en contacto con los campesinos, el hombre había empezado a darse cuenta que era un problema de clase el que él tenía. En realidad, el marxismo está expresando una lucha de clases, pero al contrario de lo que se suponía, ¿comprendes? Que pasó en el peronismo. Todos los marxistas eran clase media... Y nosotros éramos los salvajes, la barbarie que venía desde abajo. Por eso abajo. Traje mi escena familiar primaria. Claro, entonces ahora vos te encontrás con que la clase media ha dominado y hasta encarcelado a la clase, a los más pobres. Entonces la conducción es marxista y a los pobres, si marchan 10 veces, le dan un plan. Es una cosa de locos. Pero es el marxismo cipayo, el marxismo criollo, que es una expresión de la clase media que sometió al peronismo. O Caroline Stanley. Claro, bueno, no, pero, intermedian con Stanley, como grabó hoy. Pero Francisco. Para no desviarnos, sí. ¿No? Yo volviendo a Cook, te diría que es la llave para entender por qué se desvirtuó por la izquierda el peronismo. Bueno, a ver por qué. En realidad, Cook, nos quedan cuatro Cook minutos. No se fue. Yo por eso hablaba. Cook no se fue por la izquierda, se fue por la derecha. Cook se fue porque apoyó a Frondizi y lo siguió apoyando, igual que otros, como Scalabrini y el viejo... Jaureche, hasta que no pudo más, y cuando se dio cuenta que se le cayó la estantería abajo, él quiso entrar en el Lisandro de la Torre... En el frigorífico. Y hay uno de los hombres de él, que en Navarro, está en el libro de Chocho Monzón, que va al bar de enfrente... donde el gordo estaba esperando que le dieran la entrada, y le dice, gordo, los muchachos no te quieren, gordo, no podés entrar, no te quieren, nadie... No lo querían porque había apoyado a Frondizi. Claro, por supuesto. Entonces el gordo termina yéndose, y ahí entra en contacto con... Se va a Cuba. Y el gordo se va a Cuba, pero se va por derecha, ¿entendés? Porque la gente se levanta y empiezan a poner bombas de nuevos, se desata la guerrilla del Uturuncu. Era tal, lo tiran a Mendoza por la ventana del departamento de policía, y cuando nosotros abrimos el cadáver, que el féretro estaba cerrado y tenía las uñas destrozadas, arrancadas, ¿comprendes? Y entonces, claro, y ahí en el velorio de él, nosotros, que éramos unos pibes, éramos 6 o 7, nos vamos a un bar, eso fue en la zona de Ciudad Evita, y nos juramentamos con Gustavo Rearte, su hermano, el Tuli, Ferrari, un montón de gente, Héctor Espina, todo un montón de los líderes de la juventud de esa época. Tenemos que hacer justicia. Bueno, pero ¿y cómo hacemos? Necesitamos armas. Bueno, al mes nosotros atacamos un destacamento de aeronáutica en Ezeiza, que protegía una serie de casas donde la juventud peronista estaba intrusando, eran casas para oficiales, uh-huh. y nosotros estábamos intrusándolos con familias que no tenían vivienda. Y entonces, como no sabían qué hacer los militares, hicieron un bivac y rodearon con militares y ahí despegamos. Y entonces, por eso que terminamos, cuando se desata el plan con Intes, toda la construcción de la juventud peronista es juzgada por un consejo de guerra, el consejo número uno, en el regimiento Patricio, y nos condenan a 6 años de reclusión. Tenemos que cortarla, Ruli, vamos a tener que continuar otro día, pero digamos, me quedó esto que vos dijiste. Vos sostenés entonces la tesis de que, contrariamente a lo que opina el mito que instaló, digamos, la izquierda peronista en los años 70, ni Cook ni Jaureche tuvieron diferencia con Perón por izquierda, sino por derecha. Esa es tu tesis. Así es. Hoy se puede ver, en nombre del marxismo, pero si usamos la vieja categoría, por derecha, absolutamente. Y te lo prueban, y esto me lo contó Pino, que tenía mucho trato con Scalabrini. Pino Solanas. Sí, Scalabrini, cuando se da cuenta de lo que pasó, de lo que es Frondizi, se encierra en un cuarto del fondo de su casa y se hace pasar la comida y 2 o 3 paquetes de cigarrillo y no sale más y se mata fumando. Scalabrini era un hombre extraordinario. Uh-huh. Era una época de grandes patriotas, comprendes, que se equivocaban, pero yo no estoy de acuerdo con alguna gente que habla mal del gordo Cook. El Cook era un valiente, pero se equivocó. Los uh-huh. revolucionarios muchas veces se equivocan, ¿entiendes? Sí. Y hay que estar también en este contexto, ¿no? Claro, y Perón le dijo, mire, Bebe, le dijo, si esto sale mal, lo va a pagar usted, yo no. Y el Bebe dijo que está bien, y bueno, y lo pagó, por eso no lo dejaron entrar. Y como no podíamos putear a Perón, lo puteábamos al gordo Cook, ¿comprendes? Claro. Pero eran las lógicas del peronismo y él las aceptó. Muy bien, Jorge. La verdad que no tenemos más tiempo. Pero es un tema riquísimo y espero que lo dejamos delineado, por lo menos. Bueno, nos motivó a iniciar a proponer este tema tu carta, en donde planteas todas estas cuestiones con cierta amargura irónica, ¿no? Y bueno, en otra oportunidad volveremos sobre el tema. Y discutiremos. Bueno, claro. Muchas gracias, Jorge. Chaucito, muchas gracias, Ruli. Gracias, Jorge. Bueno, y nos despedimos hasta el próximo programa, Luces y Sombras de Nuestra Historia, lunes de 20 a 21 horas. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora comienza en Argentina. Son las 9 de la noche.